20 superclásicos de la FM. Clásico número 9. La siguiente canción fue hecha para una película. A ver, piensen en Armageddon, ¿se acuerdan? Además protagonizada por Liv Tyler, la hija del cantante Aerosmith, Steve Tyler. Pues aunque la banda ya había tenido muchos éxitos, esta, y gracias a la película, fue directo al puesto número uno en las listas de Estados Unidos. Debutó directo en el puesto número uno. Aquí está la canción que además en el video toman escenas de la película. Y la misma Liv Tyler hace un cameo en el video. Esto es I Don't Wanna Miss a Thing, Aerosmith, en la casilla número 9. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I miss you. 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 8. 1998, estamos presentando los 20 Superclásicos de ese año precisamente. Bueno, para esa época los Backstreet Boys ya eran la sensación. Y los Backstreet Boys lanzaron en Estados Unidos ya su segundo álbum llamado Backstreet's Back. Pero cuando lanzaron ese álbum, no habían incluido la canción que viene a continuación. ¿Por qué? No estaba en la programación, pero de pronto la presentaron como un sencillo aparte y fue tan fuerte que tuvieron que relanzar el álbum, incluyendo esta, que está en la casilla número 8 de los 20 superclásicos, los Backstreet Boys y Everybody. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Backstreet's back, alright. Hey, now. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I your victim? Superclásicos de la FM. Superclásico número 7. Hay canciones que se inspiran o toman melodías o bases musicales de otras canciones. Hay dos formas: o lo hacen sin permisos y eso se llama plagio. Otras es cuando piden permisos, pagan derechos y se hace con samples y coros. Y es la historia de la siguiente canción.

clásicos. Los 20. Superclásico número 5. Regresamos a nuestro conteo. Vamos ahora a la casilla número 5. Sony Music, la casa disquera de Ricky Martin y quien tiene nexos comerciales directos con la FIFA, había postulado a Ricky Martin para hacer el himno del Mundial para 1998 en Francia. Evaluaron varias canciones, pero la de Ricky Martin fue la escogida. Aquí está, la casilla número 5 con Ricky Martin y la Copa de la Vida. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. siempre. Superclásico número 1. La siguiente canción ya era bastante popular en Estados Unidos y Reino Unido, pero fue en 1997 que alcanzó niveles exorbitantes de fama. Elton John y Bernie Taupin reescribieron la letra de la canción Candle in the Wind para el funeral homenaje a la princesa Diana de Gales, además muy amiga del pianista. Por ejemplo, la primera línea de la canción pasó de Goodbye Norman Jean a Goodbye England's Rose. Elton John se sentó frente al piano para rendir un último tributo a su amiga, sin saber que aquella versión rompería todos los récords de popularidad. Años después, el artista narró que Taupin reescribió la letra y la envió por fax al ministro Tony Blair, al Palacio de Buckingham, y el arzobispo Canterbury. Fue algo muy personal, señaló Elton John, quien además dijo que fue increíble que hubiera podido cantar la canción sin que se le rompiera la voz en ese funeral. Aquí está, en el puesto número 4, la versión para Lady Di, The Candle in the Wind, Elton John. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before, your legend ever will. Loveliness we've lost, these empty days without your smile, this torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before, your legend ever will. Candles burned out long before, your legend ever will. candles burned out long before your legend ever appeared. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 3. El productor de Shakira, Luis Fer Ochoa, en alguna oportunidad me contó que cuando estaban trabajando en la canción Ciega Sordo Muda, meses antes y por esa época en fin, había una canción que a él le gustaba mucho y la tenía muy presente. La canción era How Bizarre de OMC. Y las trompetas, así como mexicanas, como de mariachi, le gustaban mucho en ese toque de How Bizarre. Y dijo, quiero darle este sonido a Ciega Sordomuda. ¿Por qué no oímos un extracto de How Bizarre y esas trompetas mexicanongas? Ese sonido Luis Fer lo inspiró para meterlas en Ciega Sordomuda, que está en el puesto número 3 de las canciones más importantes de 1998. Aquí está Shakira. siguiente canción también tiene un cuento, y es que el coro original de esta canción, que va en la casilla número 2, pues no le convencía a los integrantes del dúo Savage Garden. Y resulta que una noche antes de entrar al estudio de grabación, la cambiaron, le cambiaron el coro. Y llegaron al estudio a mostrarle al productor: vea, es que no nos mató mucho el coro. Y bueno, y le mostraron: vea, esto es lo que queremos del coro de la canción. El productor solo la vio, se la tararearon y dijo: muchachos, estamos frente a un próximo y seguro número uno. Pues no estuvo lejos y le dieron. Esa canción fue número uno en uno de esos meses de 1998. Aquí está Savage Garden con Truly, Madly, Deeply. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting on you. clásicos con Alejandro Villalobos. Super clásico número uno. Número uno. Y llegamos a la canción número uno. Pues, ¿cómo les parece que esta canción Celine Dion se negó a grabarla? Cuando se la mostraron dijo, no me gusta el tema, no me gusta el cuento de la historia, deprimente, a mí eso no me gusta. Y le insistieron, su disquera, mire, ese es un proyecto con una película que va a marcar, va a dejar huella, va a pasar a la historia. No la quisieron convencer a ella. Se fueron a hablar con el esposo, que era además el manager de Celine Dion. Y el hombre le dijo, bueno, déjeme, yo la trabajo, yo sé cómo es con ella. Corazón mío, venga para acá, revisemos, mire. Hay estas razones y estos millones de dólares, además seguramente que le estaban ofreciendo, y la convenció para que Celine Dion grabara la canción de la película Titanic. En el número uno, My Heart Will Go On, Celine Dion. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever you are, I believe that's the heart does. Go on. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Ahí estaba la canción número uno de 1998 y hoy la reportamos en los 20 superclásicos de la FM. Nuestro programa llega al final. La edición fue de Jacob Ferdinand, grabación en Logic Pro de Manuel Villalobos, edición para podcast Diego Wagner, conteo y voiceover María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Yo soy Alejandro Villalobos y los invito para que en otra oportunidad volvamos a alguno de los años que han pasado y revisemos los 20 superclásicos. Hasta entonces, abrazos en estéreo. Chao, chao, se les quiere.